bien, bienvenidos y bienvenidas al programa número 27 de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel. Mi nombre es Nair Castillo, muy buenas noches. En la operación técnica, mientras está riendo. ¿Por qué se reirá esas cosas, Juan? No entiendo. No, yo puedo contar cosas. No, hay cosas que no puedo contar en este momento. Ah, con razón. Mirá, el señor Juan Sixto en estos momentos. Operando técnicamente y operando también. Claro. Haciendo, está el micrófono abierto. Por la duda se te vaya a decir algo. Muy bien. Lo que escuchamos a continuación es, bueno, como bien saben, el inicio de nuestro programa en donde damos cuenta sobre qué vamos a leer. Y la palabra sorteada. Ahí está, eso. La palabra sorteada fue inodoro, no sé si se dieron cuenta. Sí, así que vamos a leer textos que son pura una cagada, ¿no? Son una cagada, una mierda, podríamos decir. Exactamente. Los dejamos al retrete. No, la palabra sorteada fue tiempo. Exactamente. Y como ustedes pudieron percibir, empezamos con un poema de Mario Benedetti, que se llama Tiempo sin Tiempo. Tiempo sin Tiempo. No recuerdo de qué libro es, pero son, bueno, ya tiene 60 libros de poesía Mario Totalmente. Benedetti. Así que buscarlo es como encontrar una aguja en un pajar. Lo que sí podemos identificar es la canción que sonó al instante. Al instante, quiero decir. Es el Gran Camarón de la Isla, un disco del año 1979 llamado La Leyenda del Tiempo. Y la canción que escuchamos se llama La Leyenda del Tiempo. Un disco que fue en su momento muy criticado por la, digamos, la voz tradicional de España, porque decían, eso no es flamenco. La típica, ¿no? La típica, siempre están haciendo la misma, esas cosas que... La ortodoxia del género musical siempre lleva a decir, eso no es tango, eso no es rock, eso no es folclore, eso no es flamenco. Y en su momento mucha gente, tengo entendido, que devolvía el disco diciendo, che, pero esto no es Camarón. O sea, Camarón era realmente un tradicionalista, del flamenco. Y en este tema en particular, y en varios temas de ese disco, de La Leyenda Sin Tiempo, en el año 79, la acompaña un integrante de una banda de rock, de funk, creo, o rock sinfónico, sí. No recuerdo, que se llama Andrómeda. Y muy interesante porque pudo acercar, digamos, algo que hoy por hoy puede hacerlo de una manera también muy, muy interesante. Y Rosalía, por ejemplo. Rosalía, que lleva, por ejemplo, pop, algo de reggaetón. Reggaetón, jazz, rap, algo así. Sí. Pero que ya en su momento, exacto, eso es lo que estamos escuchando ahora de Rosalía. Me encanta. En su momento, cuando lo hizo Camarón de la Isla, fue un golpe terrible. Sí. Claro, porque empezaron a aparecer los ortodoxos. Sí. Como también aparecieron los ortodoxos a decirle de todo a esta chica, Rosalía. Totalmente. Bueno, diciéndole de todo, por supuesto, ¿no? En nombre de una supuesta cultura que nunca sabemos bien a quién representa en realidad. Así es. No, estaba viendo si podíamos encontrar de dónde era el poema, pero está difícil. Está metido entre los umbrales del misterio. Bien, vamos a comentar un poquito cuáles son las vías de comunicación para aquellos que quieran comunicarse. Así es, nos pueden llamar al 5353-4415, 5353-4415, o nos pueden dejar un audio en WhatsApp al 11-24-70-44-46, 11-24-70-44-46, y también nos pueden seguir en Facebook e Instagram como radio-cb. Personalmente me pueden encontrar en las redes sociales como América Scarfó en Facebook o como Nair Belén punto poesía en Instagram. Uh-huh. Y a vos, Julián, ¿cómo te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar como Julián Marcel en Facebook y como Julián M. Marcel. Qué rico color que apareció de pronto, ¿viste? Sí, yo también yo pensé que era Juan o que se había tirado un anti-cheer. Sí, realmente. Dije, bueno, hace calor. Fue al baño. Fue al baño. Vino con nuevos aires. Renovado. Muy claro, sí. Nuevos aires, diría Lamens, ¿no es cierto? ¡Ay, qué horrible! A mí me pueden buscar como Julián Marcel en Facebook y Julián M. Marcel en Instagram. Y a vos, Juano, ¿cómo te podemos encontrar? No en el baño, obviamente. En el baño y en @ Juan Sixto Radio. Muy bien. ¿Hubo ya un nuevo episodio de TV No, Metanzo? Viene Lerdo. Viene Lerdo porque viene potente. ¿Por qué? Porque viene potente. Ah, ok, con mucha potencia. Con muy tutti, con tutti. Perfecto, entonces esperaremos nuevos episodios de una canción. Bueno, entonces, antes que nada, ¿querés mate? Dale. Dale, después mientras voy a preparar el mate y podemos escuchar esto que va a dejar ahora Juano. Una palabra, palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Tiempo norteamericano, de Adrián Rich. Cuando mis sueños dieron signos de volverse políticamente correctos, no imágenes indómitas que escapan de los límites, cuando al caminar por la calle vi que se elegían temas por mí, supe de qué cosas no hablaría, por miedo al uso que les dieran los enemigos, entonces comencé a hacerme preguntas. Todo lo que escribimos será usado contra nosotros, o contra quienes amamos. Esas son las condiciones, las tomas o las dejas. La poesía nunca tuvo la ocasión de estar lejos de la historia. Un verso mecanografiado hace 20 años puede ser una pintada que brilla en una pared, para exaltar el arte distanciado o tortura de quienes no amábamos pero tampoco queríamos matar. Cambiamos, pero nuestras palabras permanecen, se hacen responsables de más de lo que pretendíamos. Y eso es privilegio verbal. Intentar sentarse a la máquina de escribir una cálida tarde de verano, en una mesa junto a una ventana, en el campo, intentar fingir que tu tiempo no existe, que tú eres simplemente tú, que la imaginación se extravía simplemente como una gran polilla, sin intención. Intentar decirte a ti misma que no tienes compromiso con la vida de tu tribu, el aliento de tu planeta. No importa lo que piensas. Las palabras sean consideradas responsables. Cuanto puedes hacer es elegirlas o elegir seguir en silencio. O nunca tuviste elección, que es por lo que las palabras que perduran son responsables, y esto es privilegio verbal. Imagina que quieres escribir sobre una mujer que entreteje el pelo de otra mujer, dejando que cuelgue o con cuentas y conchas en trenzas de tres cabos o como filas de granos. Mejor sería que supieras el grosor, la largura, el modelo, por qué decide trenzarse el pelo, cómo se lo hacen, en qué país sucede, qué más sucede en ese país. Tienes que saber esas cosas. Poeta, hermana, palabras, nos guste o no, perduran en un tiempo propio. No sirve lamentarse. Lo escribí antes de que Koh Lantai fuera exiliada. Rosa Luxemburg, Malcolm, Mae Aquash, asesinados antes de Treblinka, Birkenau, Hiroshima, antes de Chapperville, Biafra, Bangladesh, Boston, Atlanta, Soweto, Beirut, Assam. Esos rostros, nombres de lugares cercenados del calendario del tiempo norteamericano. Pienso en un país donde las palabras se quitan de las bocas, como el pan se quita de las bocas, donde los poetas no van a la cárcel por ser poetas, sino por ser de piel oscura, mujeres, pobres. Escribo esto en un tiempo en el cual lo que escribimos puede usarse contra quienes amamos, en el que no se da nunca el contexto, aunque intentemos explicarlo una y otra vez. Por el bien de la poesía, al menos, tengo que saber estas cosas. A veces, planeando de noche en un avión sobre la ciudad de Nueva York, me he sentido como una mensajera, llamada a entrar, destinada a unirse a este campo de luz y oscuridad. Una ambiciosa idea surgía de volar, pero bajo esta ambiciosa idea se halla la reflexión de que a lo que debo unirme, después de que el avión haya rugido en la pista, después de subir mis viejas escaleras, sentarme ante mi vieja ventana, va a romperme el corazón y reducirme al silencio. En Norteamérica el tiempo tropieza sin avanzar, liberando solo un cierto dolor norteamericano. Julia de Burgos escribió: que mi padre fuera esclavo es mi dolor, que hubiera sido amo habría sido mi vergüenza. Palabras de una poeta, colgadas de una puerta en Norteamérica en el año 1983. La luna casi llena se levanta, hablando eternamente de cambio por encima del Bronx, el río Harlem, las ciudades sumergidas de Coabín, los túmulos funerarios saqueados, las ciénagas tóxicas, los campos de pruebas, y empiezo a hablar otra vez. Night in my- Voy a permitirme leer dos textos de, a mi juicio, uno de los mejores autores que hoy hay por hoy dentro de la literatura latinoamericana y también, lamentablemente, desconocido acá en Argentina. Se llama Christian Kent, es de oriundo del Paraguay, y voy a leer dos textos, un poema y un cuento un tanto raro. El poema se llama Hay un tiempo. Mamá siempre citaba el Eclesiastés. Hay un tiempo señalado para todo, tiempo de plantar y de arrancar lo plantado. Carla reconoce el tiempo de las cosas según el ciclo de las lunas. ¿Cuándo lavar las ropas? ¿Cuándo evitar el mundo? Colette sabe cuándo ir de caza, cuándo gemir de amor en los techos, cuándo ocultarse en la sombra del garaje según le indica su breve y húmeda nariz. También la lluvia consulta sus propios libros, y las hormigas y las mareas y los volcanes. La tierra podría llamarse arena, pero los nombres siempre se equivocan. El cuento, de Christian Kent, también pertenece a su libro Apócrifos y se llama La máquina del tiempo. Está de manera como falsamente atribuida a una tal Antígona Ponce de un libro llamado Los negros en el Paraguay del año 1988. Dice, Kambá Pachín encontró la manera de vengarse de quienes lo recluyeron en la torre donde funcionaba el reloj del antiguo cabildo. Diestro en las artes del reloj y, por herencia africana, cercano en los ritos de la Umbanda, aprendió a dominar el tiempo. Desde arriba, como el narrador todopoderoso de las novelas decimonónicas controlaba el ritmo de los días, aceleraba los instantes placenteros del gobernador y dilataba sus sufrimientos. Hizo desaparecer las puertas del sol y los cumpleaños. La historia de la ciudad se hilaba solamente con los acontecimientos más penosos y anodinos. Estos juegos costaron a la provincia casi 20 años de atraso. Tal es así que cuando estalló la revolución de 1811, estábamos recién en el año 1791, a solo 3 años de la toma de la Bastilla. Las fechorías crónicas de Pachín han sido desacreditadas, tenidas como literatura, por lo que no se han corregido las fechas. Por lo mismo, no se han considerado las desventajas que plantea el hecho de haber estado siempre en el pasado con relación a nuestros vecinos. Ejemplo notable es el de la Guerra Grande, que estalló en 1865 para los herencistas y apenas en 1845 para el Paraguay. Ni se ha tenido en cuenta el factor Pachín, la anacronía del arte, hecho que explicaría cómo Barrios seguía siendo romántico en pleno siglo XX o cómo en la literatura el modernismo rubendariano seguía vigente entre nosotros cuando las metrallas de Marinetti, las collages de Sara, la escritura automática de Artaud habían acabado ya con el último de los cisnes. El neuropsiquiatra y aficionado a la historia Félix Moreno, nieto de Fulgencio Moreno, escribió en su libro Discronía y Trastornos Históricos Culturales que esta brecha temporal de 20 años es causa principal para las dificultades que experimenta el sujeto histórico para adaptarse a los paradigmas del pensamiento actual. Nuestra ciudad capital, casi el único centro urbano considerable en todo el país, se ha detenido en un punto medio entre la aldea y el modelo de urbe cosmopolita. Aspiramos a un mismo tiempo a la modernidad y a ese pretérito idílico que es en realidad nuestra contemporaneidad. No pocas veces hemos sentido, al aterrizar en otros aeropuertos, como el de Ezeiza y el de Guarulhos, que los aviones son para nosotros verdaderas máquinas del tiempo. Yeah. una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria, por Radio CB. Muy bien, seguimos en el aire de La Buena Memoria, siendo las 21 horas 32 minutos de este martes 19. Nos quedan tres programas. Nos quedan 28, 20, el 10, recordamos el 10 de diciembre no hay programa, así que el último va a ser el 17, vamos a traer los raturrones, vamos a traer la caja navideña, vamos a traer... Estaría lindo, ¿no? Un champagne, yo creo, ¿o no? Otra vez con eso. ¿No? Hay que brindar. Modo festejo. ¿Turrón? Creo que nos merecemos el eso. El champán volvió a ser nuestro, chicos. Totalmente. Hay que descorcharlo. Exactamente. ¿Turrón sí o no usted? No, turrón no. No, ni siquiera el crocante. Claro que me salió esta corona. ¡Ah! ¿Vos no? ¿Sí o no? Turrón sí, sí, turrón sí. ¿Cuál, el blando o el otro? ¿Viste que ahí está el de huevo? ¿Viste que ambos. Se igual son también opto por la mesa dulce, que esta vez es un poco más saludable. ¿Viste que sí, comemos como si estuviésemos en Norteamérica? Sí, sí, sí. Nada, o sea, chocolates, ¿viste? Nos embuchamos de cosas que decís. Igual, hace 34 grados. Sí, no da. Igual el mantecol no lo negocio. No, no, por eso, para mí, yo tampoco lo negocio el mantecol. No, banco, hay cosas que no, pero tanto... Ensalada. ¿Viste cómo te vendés, no? ¿Viste? Te dije la palabra mantecol. Te revendés. Bueno, pero por ejemplo, venderse. El pan dulce. Se puede obviar con frutas abrillantadas. No. No sé por quién, favor. ¿Quién fue? ¿Un capitalista? ¿Quién fue el que hizo? ¿Un golpeador el habrá enemigo, sido que puso el, claro, el enemigo? El patriarcado puso el patriarcado. La fruta villantada. Donald Trump. El patriarcado puso la fruta villantada. Sí, gente. Ah, aquí íbamos. Ah, tenemos no, que decir que... Miguel del Cel. Sí, sí, Miguel. Y Ricardo Montaner lo ayudó. Y Ricardo Iorio también. Estábamos diciendo que es martes 19, que cierto, falta poquito. Un mes nada más para... nuestro último programa del año. Del año, por lo menos. Y nos queda hacer un repaso de los poemas que hemos leído hasta el momento, uh-huh, y de las canciones que sonaron. Sí. Por mi parte leí a Adrián Rich, Tiempo Norteamericano. Uh-huh. Justamente hablando de Norteamérica y de lo que nos, claro, impone, ¿no? Digamos. Viene a cuento de eso. Adrián Rich nació en 1929 en Baltimore y murió el 27 de marzo del 2012, hace no mucho, uh-huh, en California. Ella era una poeta, intelectual, crítica feminista y activista lesbiana estadounidense. Y bueno, un poco lo que recordábamos es que en 1974 le otorgaron el Premio Nacional del Libro, pero ella se negó a recibirlo individualmente y se unió a otras dos poetas feministas nominadas, Alice Walker y Audre Lorde, sí, gran... para aceptarlo en nombre de todas las mujeres cuyas voces aún no se han escuchado en un mundo patriarcal. Año me pareció un gesto hermoso. Año 74, ¿eh? Exactamente. Sea, todavía. Imagínense que en ese momento un gesto de esas características era sumamente inusual y aislado. O sea, hoy decir la palabra feminista no es una mala palabra como en su momento. O sea, si bien hoy es bastante criticado, está, uh-huh, mucho más aceptado que en 1970, sin embargo, la década del 70. Pero en los 70 fue justamente una de las grandes revoluciones, una de las grandes décadas de la historia del feminismo, por lo menos en Estados Unidos. Angela, sí, Davis y tantas grandes. Una cosa es la revolución, pero otras cosas que se acepte masivamente y popularmente como ahora. O sea, sí, hoy, sí, por hoy, o sea, antes la gente, las feministas se escondían y no decían, bueno, soy feminista, porque había que decir que soy feminista. Uh-huh. Y imagínense en ese momento, en 1974, haciendo ese gran gesto político y sororo con el resto de las poetas, diciendo esto, ¿no? Justamente, cuyas voces aún no se han escuchado en un mundo patriarcal. Me pareció bellísimo. Acompañamos esta lectura de Adrián Rich con una canción de una gran artista como lo es Cyndi Lauper, haciendo Time After Time, y bancamos este tema no solamente por la hermosa canción de Cyndi Lauper en sí mismo, no solamente por la artista que fue Cyndi Lauper, sino también porque este tema fue hecho cover por Miles Davis 3 o 4 años después. Así que si Miles Davis elige un tema tuyo para hacerlo cover, es porque es bueno de verdad, realmente. De mi parte, estuve leyendo algunos textos de Christian Kent, escritor de Asunción, del Paraguay, obviamente del Paraguay, nacido en el año 83, y ha editado por su cuenta varios libros, Lieutenant, el Rey del Planeta Rojo, Apócrifos, que es de donde leímos este cuento llamado La Máquina del Tiempo, también Fábulas, ha editado varios libros y todos son muy interesantes y todos escritos desde una postura muy, muy llamativa. Va a venir dentro de poco aquí en la Argentina, va a tratar de hacer presentar algún libro por ahí, y de mi parte, junto con otros grandes escritores paraguayos que hoy por hoy están radicados aquí en Buenos Aires, como José Cabrera, como Eber Román, somos personas que conocemos la obra de Christian Kent y la tratamos de difundir porque realmente nos gusta muchísimo. Y luego sonó una banda que por primera vez suena acá en el programa, si por no me equivoco. Por primera vez, así es. Eruca Sativa, la banda de la provincia de Córdoba. Si bien es una banda que dentro de todo tiene cierta popularidad en este momento, en ese momento no era tanto, creo que es del disco Blanco, del año 2012, cuando todavía seguían tocando mucho en Córdoba. El tema se llama Tanto Tiempo y a mi juicio me parece una canción bellísima de este trío de la provincia de Córdoba, liderado por Lula Bertoldi, si no me equivoco en el nombre. Bien, seguimos en la actualidad de aquí de La Buena Memoria, seguimos hablando del tiempo y en ocasión también de esta temática. De esta temática, tal cual. Le pedí a un amigo personal, pero también una persona, un gran poeta, que en un bellísimo libro que él editó hace algún par de años, que se llama Poemas de la Ciudad Villana, se llama Andrés Rodríguez Aranís, le pedí si él quería acceder a leer un poema, bueno, de ese libro para que podamos contemplarlo a través de su voz, y sobre todo con esta temática con respecto al tiempo, y él sí accedió y leyó lo que vamos a escuchar ahora. Los trenes que dejamos ir. Los trenes que dejamos ir volverán por nosotros algún día. Tendremos que abrirnos paso entre canastos de paño rojo y hermanas que irán a visitar la tumba del hermano muerto hace 14 años. Nos acomodaremos frente a la ventanilla para mirar cómo los caballos y las vacas comparten el pasto inmenso de la mañana. Una revista cualquiera dormirá sobre nuestras piernas. Bostezaremos sin despegar el rostro del cristal empañado. El viaje es un nevermore en el calendario. Oiremos la risa de los campesinos a la hora de los queltehues. Entonces vamos a saber que es tiempo del primer vino del resto de nuestras vidas. Nos abrazaremos unos a los otros comentando: ayer conversé con don Eladio, el de la panadería, está muerto y se siente mucho mejor. Pero vamos a callarnos cuando el sereno pase dando tumbos, agachado por el peso de los búhos que siempre lo saben todo. El minutero de tu reloj quiere encontrar el momento exacto. Somos los sospechosos de una máquina del tiempo oculta sin ruido detrás de las puertas cuyas llaves botamos exprofeso en el arroyo que salió a despedirnos una tarde de enero. Nos fuimos sin saber, navegamos roncos encima de la tierra. Por eso, los trenes que dejamos ir darán pitazos cuando nadie los vea, cuando sepan que debemos despertar frescos y viejos en el andén, debajo del sol, con cara de abuelo, dormido por la luna. De mi parte, voy a leer de una gran poeta que ha tenido una obsesión con el tema del tiempo. Estamos hablando de la gran Alfonsina Storm, que también la hemos leído en otra ocasión. Sí, no recuerdo, creo que en ocasión de Mujeres Escritoras y sí. Músicas, hemos leído algunos poemas de ella. Pero en este caso, si bien habla del tiempo, no habla del tiempo en cómo ella lo asimilaba, porque ella tenía mucho miedo con el tema del paso del tiempo, o sea, tenía mucho miedo a la vejez. Así por lo menos me han sabido decir. De buena fuente, ¿no? Pero el poema que vamos a leer ahora sí tiene que ver con el tiempo, pero con un tiempo relacionado con el desamor. Se llama El racimo inocente. Dice: así, como jugando, te acerqué el corazón. Hace ya mucho tiempo, en una primavera, pero tú, indiferente, pasaste por mi vera. Hace ya mucho tiempo. Sabio de toda cosa, ¿no sabías acaso ese juego de niña que cubría discreto? con rosas inocentes, el tremendo secreto sabio de toda cosa. Hoy, de vuelta a mi lado, ya mujer, tú me pides el corazón aquel que en silencio fue tuyo, y con torpes palabras negativas arguyo, hoy, de vuelta a mi lado. Oh, cuando te ofrecí el corazón en aquella primavera, era un dulce racimo no tocado, el corazón, ya otros los granos han probado del racimo inocente. Tiempo, de Dulce María Loynaz. El beso que no te di se me ha vuelto estrella dentro. ¿Quién lo pudiera tornar y en tu boca otra vez beso? ¿Quién pudiera como el río ser fugitivo y eterno? Partir, llegar, pasar siempre y ser siempre el río fresco. Es tarde para la rosa, es pronto para el invierno. Mi hora no está en el reloj, me quedé fuera del tiempo. Tarde, pronto, ayer perdido, mañana inlogrado, incierto. Hoy, medidas que no pueden fijar, sujetar un beso. Un kilómetro de luz, un gramo de pensamiento. De noche el reloj que late es el corazón del tiempo. Voy a medirme el amor con una cinta de acero, una punta en la montaña, la otra clávala en el viento. Si algo no tenés es libertad, nada por decir y volver a empezar. Yo no puedo ver tanta soledad, tanta indiferencia y huella. Spread the time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going wrong? Well, the time is near, the word you'll hear when you get things in perspective. Spread the news and help. Of a time that will help us get it together again. Have you heard of the word that will stop us going wrong? Well, the time is near, the word you hear when you get things in perspective. Spread the news. Una canción así como, digamos, para ampliar un poquito más el catálogo de canciones de La Buena Memoria. Estamos escuchando a la notable banda británica Yes, de su segundo disco llamado Time at the World, el tema que cerraba el disco llamado también Time at the World, tema del año 1969, una banda de mis predilecciones, y es de hace varios años. Tenía también ganas de pasar esta canción. Y antes escuchamos a... ¿qué fue lo que escuchamos antes? Flor. A Florencia Ruiz. A Florencia con Ruiz. El tema Tiempo. El futuro Flor. El futuro Flor, un tema del disco Luz de la Noche del año 2011. Ya hemos pasado en su momento a Florencia, también que era un tema del mismo disco, si no me equivoco. Sí, la pasamos, así es. En relación a mujeres escritoras y músicas, creo ya, volviendo a ese programa, ¿no? Recurrentemente. Sí, porque antes leíste a Dulce María Loynaz también. Que también la leímos, no sé si en ese programa. No creo que en ese programa, pero leíste un poema llamado Tiempo, ¿no? Exactamente, el poema llamado Tiempo. Tiempo, a ver, todo esto. Nos quedan 9 minutos, entonces. Eso fue básicamente lo que escuchamos en estos minutos. Pero ahora viene esto. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Bien, Juano, quedan... ¡Uy, qué lindos son todos los que vienen ahora! Son pocos pero interesantes todos los temitas. A ver, Juano. Todos números bajos. ¿Cómo? Todos números bajos. Bajos, sí. Exacto. Como, del 1 al 7. ¿Viste el bajador? Del 1 al 7. Vamos por el 3. ¡Oh! ¡Mira lo que es! Peronismo, tiene muy buena puntería, Juano, yo creo. Yo creo, sí, para mí sabe de algunas cosas. Yo creo que tiene acceso a la lista. Qué hermosura todo. Si lo hubiera elegido el 3 de diciembre... Hermoso todo, eso te iba a decir. Si lo hubiera elegido el 3 de diciembre, bueno, entonces hay muy interesante. Claro, espectacular. Yo creo que acá, no sé, tenemos texto para texto y música para tirar para el techo. Como para hacer dulce ir a los cómodos. El 10 de diciembre es martes, ¿no? Sí, sí, lo sabemos perfectamente. Creo que sabemos por eso que no hay programa. Ah, ok. Sí. Totalmente, y va a ir alineado para allí, para ese sentido. Ah, va a ir sintonizado. Ah, entonces lo que puedes hacer, si querés, el 10 de diciembre es pasar este programa. El próximo programa lo paso el 10 de diciembre. También, claro. Claro, sí, totalmente. Perfecto. Volver al futuro, hace esto. Todavía no lo hicimos, ya lo estamos pasando. Volver al pasado, sí, ahora tenemos que salvar a la torre del reloj, ¿viste? Muy bien. No, esto no viene ahora, pará un cachito, Juano. No te apuré, ya sé que tenés hambre. No, pero justamente, mira, pero hablando de esto, justamente el tema, digamos, ahora yo voy a leer un texto hermoso de Julio Cortázar, hablen, tienen 3 minutos, y vamos a terminar el programa con El tiempo no para, en su versión original. Y justamente esto, ¿no? Yo veo el futuro repetir el pasado. Mira, justo también en ocasión del... Volvimos. Uh-huh. Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Exactamente. Tiene que ver también lo que se está repitiendo hoy por hoy en Latinoamérica en muchos aspectos. Sí, el lado bueno y el lado malo, digamos. Para lo bueno y para lo malo también. Exactamente. Sí, bueno, estamos hablando de Bolivia, de la dictadura en Bolivia. De Chile. De las protestas, a buena hora, a buena hora para por mí. Por supuesto, sí. La rebelión de gente sin miedo, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces ya tenemos considerado que la semana que viene vamos a traer el parqué para hacer un asado acá. Y la fuente para meter las patas, che. Claro, que hace calor y no tenemos piscina. Claro. No, pero estamos en una hermosa pecera, ¿no? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿En qué contexto dijo eso? No me mata, pero bueno. Bien, programa 28 va a ser el del ¿Volvió peronismo. El asado, Juano? Volvió el asado. Sí. Vamos. ¿Proboletita ahí? Sí, proboletita y berenjena siempre. ¡Qué bien! No, yo banco mucho morroncito, la... Morroncito. La parrillada vegeta es buena también, ¿eh? ¿Qué? Es lo más, chicos. Es lo más. Es más, tiro un tip. El morrón con un huevito. ¿Y queso? ¿La probaron a esa? Sí, es una bomba. Es una bomba. ¿Qué queso? Sale como piña. La papa envuelta en aluminio, la sacás, la partís y le pones mantequita y sal, ya está. Sos un degenerado, Juan. No dije nada. Sí, yo te entendí igual. La papa en aluminio, en papel aluminio, quería decir. Papel ¿no? aluminio, después bellice, la cortás, mantequita y ves cómo se va derritiendo. ¿Y la cebolla? La cebolla es increíble. La cebolla cocida en su propio... Sí, junto. Salsa. La cebolla caramelizada. Sí, es muy rico. Rico. Como verán... Tenemos hambre, sí. Tenemos hambre y somos muy gays. Somos muy sibaritas. Sí, por supuesto. Sobre todo yo. Muy bien. Bien. 28. Macri hétero era genial. Me acordé de eso. Macri hétero, háganse cargo, es heterosexual. Es de las frases más hermosas de estos 4 años. Creo tal cual. ¿No? Estaba en el Cabildo, ¿no? Que en el Cabildo fue, ¿no? Creo que en... Sí, en el Cabildo yo lo vi. Puto, te libera, exactamente. Uy, qué bueno. Ahora cantámelo después. Ahora lo cantás después. Bien, programa 28 para la semana que viene. Vamos a estar dedicándole una hora de nuestra vida al peronismo. Así que bueno, vamos a llevarnos las manos. Es obvio, ¿no? Que Julián va a leer algo de Borges. Es obvio. Vamos a llevar las manos, ya que Perón no tiene, ¿no? Por supuesto, bien. Nair va a leer, como dijo recién, un poema de Julio Cortázar desde Salvo el Crepúsculo, uno de los pocos libros de poesía que tiene el amigo Cortázar. Bellísimo libro. Hermoso. Bellísimo libro y también el poema bellísimo. Es bellísimo. También. Y luego escuchamos, como dijiste, vamos a escuchar a Cazuza en la versión original. En la versión Tempu No para. Tempo ¿cómo no sería? Para. ¿Cómo se dice? Tempo no para. No para. Y es Cazuza. Tempo. Es claro, y me encanta no la pronunciación. Cazuza. Cazuza. Cazuza. Tempo no para. Tempo no para. Perfecto. Más conocida, obviamente, escuchamos la versión alguna vez de Versu Bergarabat. Pero esta versión es bellísima, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. En portugués, sí. Hermosa. Me había confundido con el Leyenda Urbana, que era otra gran banda brasileña que supo versionar. Hubo tres bandas que lo versionaron, Leyenda Urbana. Una fue Ataque 77, creo que otra fue Bersuit, y el otro fue Ricky Martin que lo versionó. Urbana. Y Pericos creo que también. Ah, creo que también, sí, sí. Y Cazuza, bueno, la versión de Cazuza es muy interesante. Así que ahora sí, me despido. Hasta la semana Cala boca, Julián. Cala boca. Ah, cierto, sí. Cala boca. Bueno, entonces me callo. Y preséntame, por favor. Y por supuesto. Nairle, hablen, tiene tres minutos y luego escuchamos a Cazuza. Me voy hasta la semana que viene. Chau. Hablen, tienen tres minutos. De vuelta al paseo, donde junté una florcita para tenerte entre mis dedos un momento y bebí una botella de Bujalais para bajar al pozo, donde bailaba un oso luna. En la penumbra dorada de la lámpara cuelgo mi piel y sé que estaré solo en la ciudad más poblada del mundo. Excusarás este balance histérico entre fuga a la rata y queja de morfina, teniendo en cuenta que hace frío, llueve sobre mi taza de café y en cada medialuna la humedad alisa sus patitas de esponja, máxime sabiendo que pienso en ti obstinadamente, como una ciega máquina, como la cifra que repite interminablemente el gongo de la fiebre, el loco que cobija su paloma en la mano, acariciándola hora a hora, hasta mezclar los dedos y las plumas en una sola miga de ternura. Creo que sospecharás esto que ocurre, como yo te presiento a la distancia en tu ciudad, volviendo del paseo donde quizás juntases la misma florcita un poco por botánica, un poco porque aquí, porque es preciso que no estemos tan solos, que nos demos un pétalo, aunque sea un pasito, una pelusa. A tua piscina tá cheia de...